Está la regada, Mr. Papa. Vení, saco hace poco un video, colabo solo con el CEO. Eso es algo como sencillo. Problemas con nosotros es sencillo. La verdad es que a nadie le envío. Hay colegas y yo te envío. Ahora todos saben paquete, que saben si toca la loto. Oye, no sé oye. Tu pistola sale juguete, que malote siempre la foto. Luego llora la policía. Mamá, ayúdame. A mi grupo no la abandono, por el tuyo tú no das nada, amigo tuyo no lo honoro, por él nunca quería. Oye, es verdad que a mi cura le encanta hacer la L, y repito, todo el mundo quiere ser como si fuera con vos la L. Hay que saber que vosotros solo buscáis la fama y salir la tele, y es verdad, si yo tengo que ser, me dirías, ay morra, como duele, es verdad.